Hola, esto es Letra y Música, y como estamos en noviembre, en la última parte del año, no viene mal hacer una especie de raconto, así que quería leerles algo que es una definición del programa. Letra y Música es un contrapunto entre la música y la literatura, un dúo, un trío, una orquesta. El instrumento, la partitura, el sonido y la voz del que canta van ensamblados. Letra y Música pretende ser un programa en el que el arte sea visto desde todas sus caras, sin la dictadura de las épocas, sin el vértigo de la novedad ni la repetición vacía de lo antiguo. Presente y pasado son siempre presente, la odisea y el relato escrito esta mañana. La música clásica y la vanguardia pueden ilustrarnos sobre la condición humana y proporcionarnos goce estético. Pretendemos que estos minutos del programa puedan traernos, a los oyentes y a nosotros, al menos de vez en cuando, un instante de placer y felicidad. Alguien dijo que la sabiduría es 2 más 2 igual a 7 y medio menos 3 y algo. En ese margen para la inexactitud se mueve el arte, como un deslizamiento que incluye razón y emoción, y forma una nueva entidad más completa y abarcadora, ajena a los vaivenes del tiempo y los lugares. En este pequeño mundo de una hora por semana tienen cabida todos los estilos y las épocas. Están todos invitados a sumarse a nuestro emprendimiento en el que dos músicos y un escritor juegan en equipo. Bien, reitero, bienvenidos a Letra y Música, aunque lo de los dos músicos y un escritor es relativo porque hoy Jorge Papadopoulos no está. Si ustedes entran en su página de Facebook, verán que él es nativo de Atenas y evidentemente se ha demorado en el Partenón tomando algunos mates. Y Nicolás Apoloni debe estar por el Mississippi con la Lady Blues tocando algo, ¿no? Pero en breve llega. Estamos demorados. De todas formas, arrancamos con el programa en el que quería, en lo que a mí respecta, destacar algunas cuestiones relacionadas con la importancia de lo que se escucha y de lo que se lee. Un artículo que salió, voy a comentar dos o tres artículos periodísticos a lo largo del programa. Uno es este que salió hace dos semanas, menos de dos semanas, el 30 de octubre, en el suplemento de ciencias del diario inglés The Guardian. Bueno, este artículo que habla sobre el cerebro de los bebés que escuchan música. El título es El cerebro de los bebés que escuchan una melodía antes de nacer reacciona con más vitalidad hacia la melodía después del nacimiento. Los bebés recién nacidos pueden recordar melodías que escucharon mientras estaban en el vientre materno, según un estudio. Voy sintetizando y perdonen, pero estoy traduciendo sobre el momento. Los científicos encontraron que el cerebro de los bebés que escucharon una melodía específica justo antes del nacimiento reaccionan, como decía en el título, con más fuerza ante la melodía después del nacimiento y varios meses más adelante también. Bueno, el artículo reseña que se hizo este estudio sobre una cantidad de embarazadas, a la manera en que hacen los científicos, en fin, no interpretaron, se fijaron las reacciones cerebrales, nerviosas. Así llegaron a la conclusión de que la diferencia entre los dos grupos que ellos estudiaron, aquellos a los que les hicieron escuchar melodías y a los que no, antes de nacer, eran notables. Y especularon que, aunque los recién nacidos pueden aprender pocos detalles, este aprendizaje se incentiva o se acentúa a medida que durante el embarazo se les hace escuchar música. Dice, como corolario el artículo, que es probable que sonidos adversos en un entorno prenatal pueden también tener efectos negativos. Si el entorno, por ejemplo, es de ruidos de trabajo, fuertes ruidos o ruidos desagradables, eso influye intensamente sobre los niños aún antes de nacer. Por eso mismo creemos en la importancia de la música y de la lectura, y para aquellas mujeres que están embarazadas, para esos niños que están en los vientres maternos, quizás escuchando el programa, va La Flor Azul. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez. Que solo me voy quedando mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitar. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hoja, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, esta noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo Cura en el Bobo. Vamos a hablar de distintos escritores y sus vínculos con la literatura. Extraños vínculos. No sé si ustedes saben, por ejemplo, que Stephen King, también el famoso escritor de novelas de terror que se han llevado al cine, también es músico. Eso lo veremos en el segundo bloque. En este primer bloque hacemos alusión a ello, y también a que vamos a leer algunos fragmentos y relatos breves, anónimos o de autor, de distintos lugares, todos muy llamativos y sorprendentes. El primero que quiero leer ahora, y está vinculado con lo de Stephen King, es un relato anónimo que llevaría el título de Salvando pescados de que se ahoguen. Y dice: un hombre piadoso explicaba a sus seguidores: es malo arrebatar vidas y muy noble salvarlas. Todos los días me propongo salvar 100 vidas. Arrojo mi red al lago y saco un centenar de peces. Los deposito en la orilla, donde saltan y se retuercen. No teman, les digo, los estoy salvando de morir ahogados. Al poco tiempo los peces se calman y se quedan quietos, pero, triste es decirlo, siempre llego tarde. los peces se mueren. Y como cualquier derroche es malo, llevo los peces muertos al mercado y los vendo a buen precio. Con el dinero que obtengo compro más redes para poder salvar más peces. Bien, este es un relato que está como epígrafe en la novela que voy a comentar en el segundo bloque, una novela de una chino-norteamericana que se llama Amy Tan. La novela se llama Salvando peces de que se ahoguen, en inglés, ¿no? Saving Fish from Drowning, y ha sido traducida al castellano como Un lugar llamado Nada. Como pájaros en el aire. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historia se cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos el que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Espacio Publicitario. Si quiere comprar, vender o alquilar, Agostinelli Propiedades. Agostinelli Propiedades, el número uno de la ciudad. Agostinelli Propiedades, el número uno lejos. Masaje japonés, chino, sanación a través de la energía universal. Moira Kamou. Masajes en gabinete o al aire libre. Regala o regálate un momento de relax. Solicita tu turno llamando al 15-655-6911. 15-655-6911. Moira Kamou Masajes. Cargatica presenta su último trabajo. Umbrales del tiempo. Música que llega al alma. Los esperamos el domingo 17 de noviembre a las 19:30 en 137 y 64, Centro Cultural Julio López. Umbrales del tiempo. Música que llega al alma. La familia es el núcleo de la sociedad. En Otero Electrodomésticos lo sabemos. Y para que pueda equipar su hogar con las mayores comodidades, compre en las sucursales de Otero pagando con Visa, Master o Diners, hasta en 24 cuotas sin interés. Usted ya nos conoce. Otero Electrodomésticos, un lugar para su familia. Calle 7, entre 54 y 55. Fin de espacio publicitario. Este lunes y todos los lunes a las 20 horas, Momento Presente, el programa del Arte Vivir con Mariano Niglia y Alejandro Jalil. Los esperamos a todos. Jay Gurdev. Jay Gurdev. Momento Presente en Sofía. Una buena señal. Bien, ya estamos en el segundo bloque de Letra y Música. Al final del bloque anterior escuchamos a Mercedes Sosa, y antes de la canción de Mercedes Sosa, Como pájaros en el aire, veníamos escuchando, hablando de una escritora norteamericana de origen chino, en realidad de padres chinos, llamada Amy Tan. Nos pareció que era importante y conveniente hoy leer algo sobre ella, precisamente a partir del artículo que comenté sobre los bebés que escuchan en el vientre materno la música que están escuchando también sus madres, ¿no? Bueno, Amy Tan nació en California en el 1952, y de padres chinos inmigrantes, que bueno, como ha ocurrido, y acá en el programa hemos hablado de eso muchas veces, como ha ocurrido en la Argentina y en el resto de América, se trasladaron en busca de un futuro mejor, ¿no? Bueno, el padre parece que era ingeniero y huyó en la época de la Guerra Civil. La familia estuvo muy marcada por la tragedia, con la muerte del padre y el hermano mayor de Amy. Y finalmente la madre se mudó con su hija, la escritora, a Suiza, donde ella terminó como Borges la secundaria. Pero la madre y la hija siempre estaban en conflicto, en pelea, y de eso tratan los libros de Amy Tan, ¿no? El conflicto entre madre e hija. La madre quería que su hija fuera neurocirujana o esas cosas que suelen pedir los padres, y los hijos son lo que quieren ser los hijos. Amy empezó a escribir, son conocidas muchas de sus novelas, la más famosa es El Club de la Buena Estrella, que es de 1989, después escribió La Esposa del Dios del Fuego, Los Cien Sentidos Secretos, y la que estoy comentando, de la que voy a hablar un poco, es de Saving Fish for Drowning, por Drawing, es decir, salvando peces de que se ahoguen, como que está inspirado en ese epígrafe que le pone a su novela, en el que un hombre salva a los peces de que se ahoguen, sacándolos, y obviamente se mueren, y especula con eso, una directa y fuerte metáfora, sin demasiadas vueltas. Lo llamativo de esta escritora es, por lo menos son dos cosas, a mí me impresionaron. Una, que la novela está contada en primera persona por un narrador, una narradora en este caso, que ha muerto. La protagonista estaba organizando un viaje desde Estados Unidos a Birmania con un grupo de amigos que dependían bastante de ella. La protagonista es curadora de arte y conocedora de toda esa zona de Oriente, hacia donde se dirigirán, pero bueno, tiene un accidente, digamos, un problema de inseguridad. Eso está, no estoy revelando nada, no estoy quemando el final de la novela, esto pasa en las primeras páginas, ya está anunciado. Bueno, hay un problema de inseguridad, la protagonista muere asesinada y su voz se oye a lo largo de, por los lectores, a lo largo de toda la novela. Ella va contando lo que ve, por supuesto que no se define ni como un espíritu ni como nada, asiste a su propio funeral, asiste al viaje, ve todo lo que pasa, y es un excelente recurso de un narrador omnisciente, ¿no?, al que nos tiene acostumbrado la literatura, esa especie de Dios que todo lo sabe, pero en este caso es un ser humano que ha muerto y describe la vida de sus amigos, conociendo también de antemano, desde cuando ella estaba viva, cómo eran ellos, ¿no? Bien, la novela, repito, se llama Un lugar llamado Nada, la autora es Amy Tan, fue editada por Booket, apareció en Buenos Aires en el 2008, aunque fue escrita y publicada en Estados Unidos en el 2005, ¿no? Después se publicó en Barcelona y de ahí nos llega a nosotros. Esta mujer, cuando me puse a investigar, me llamó la atención porque, bueno, yo no la conocía, porque indagando en su biografía encuentro que a la edad de 40 años, ahora tiene 61, a la edad de 40 años, formó parte de una banda de rock garage literaria que se llama Rock Bottom Reminders, junto a, entre otros, Stephen King. O sea, yo no sabía que Stephen King tenía una banda de rock. Así que empecé a buscar eso. Además está decir que tanto ella como Stephen King aparecieron en Los Simpsons. El mundo pasa por Los Simpsons, parece el Aleph de Borges, ¿no? Y esta banda, la Rock Bottom Reminders, que quiere decir algo así como... Bottom Reminders son los libros que no se vendieron, los libros que sobran y que se venden en las mesas de saldo a bajo precio. Bueno, los miembros de esta banda, ¿qué es lo que hacen? Una vez al año, por lo menos, dan un recital sin ninguna aspiración musical, como pueden. Dicen, uno de los integrantes, Dave Barry, el escritor, dice: nosotros hacemos música tan bien como Metallica escribe novelas, dicen, por ejemplo. Bueno, y hacen un recital en beneficio de los autores, en beneficio de la venta de libros, de la publicación de jóvenes escritores. A la página de nuestro programa en Facebook, a Fans de Letra y Música Radial, vamos a subir un link de YouTube en el que aparecen Stephen King y Amy Tan cantando en un festival, acompañados por Bruce Springsteen, quien dijo: su banda no es tan mala, tampoco es tan buena, no dejen que sea mejor, de otra manera será solo otra banda despreciable. Bueno, y es muy gracioso verlo a Stephen King cantando rock and roll y al lado a la casi china Amy Tan tocando la pandereta. Por lo pronto acá notamos que las cosas cambian, que para los escritores la música, aunque sea mal interpretada y casi divertida, es posible,

Consulte disponibilidad llamando al teléfono 453-5730 o ingresando a www.apartvía51.com.ar. Apart Vía 51, calle 51 entre 18 y 19, La Plata. Tanat, bar, cocina al horno de barro. Tanat, calle 53, esquina 10. Haga su reserva llamando al teléfono 427-7919. Tanat, el lugar de los artistas. Si querés difundir tu actividad, empresa o negocio, comunicate con nuestro departamento comercial llamando al 44-54-953 y llega a miles que, como vos, disfrutan de nuestra propuesta. 44-54-953. Sofía, 953. Fin de espacio publicitario. Música, historias, mística. En Sofía. Más música. Recorriendo los pasillos, buscando las respuestas. Siempre conectados. De lunes a viernes, de 10 a 14 horas. Babel. En Sofía, una buena señal. Ya que estamos internacionales, quiero agradecer a oyentes lejanos de nuestro programa, a Omar Bell, que es un fiel oyente que vive en Londres y habitualmente manda comentarios a la página, a fans de Letra y Música Radial, a Lina Pereira, una uruguaya que ha pasado por Estados Unidos y también vive en Londres y suele enviarnos a menudo algún que otro comentario. Y desde Madrid, a Ricardo Umaña, que, bueno, a altas horas de la noche por internet escuchan nuestro programa. No sé, calculo que en Madrid, en Londres, deben ser algo así como las 10:30, así, bueno, no tan altas horas de la noche, pero bueno, acá son alrededor de las 7:30, así que 10:30, 11:30 por allá. Les mandamos un saludo y un agradecimiento. Y les completamos el bloque, este segundo bloque de Letra y Música, con un breve relato anónimo chino que podría titularse La protección por el libro. Y dice lo siguiente. El literato Bu de Chiang Ling había insultado al mago Chan Chi Shen. Seguro de que éste procuraría vengarse, Bu pasó la noche levantado leyendo a la luz de la lámpara el sagrado libro de las transformaciones. De pronto se oyó un golpe de viento que rodeaba la casa y apareció en la puerta un guerrero que lo amenazó con su lanza. Bu lo derribó con el libro. Al inclinarse para mirarlo, vio que no era más que una figura recortada en papel. La guardó entre las hojas. Poco después entraron dos pequeños espíritus malignos de cara negra y blandiendo hachas. También estos, cuando Bu los derribó con el libro, resultaron ser figuras de papel. Bu las guardó como a la primera. A medianoche, una mujer, llorando y gimiendo, llamó a la puerta. Soy la mujer de Chang, declaró. Mi marido y mis hijos vinieron a atacarlo y usted los ha encerrado en su libro. Le suplico que los ponga en libertad. Ni sus hijos ni su marido están en mi libro, contestó Wu. Solo tengo estas figuras de papel. Sus almas están en esas figuras, dijo la mujer. Si a la madrugada no han vuelto, sus cuerpos, que yacen en casa, no podrán revivir. ¡Malditos magos!, gritó Wu. ¿Qué merced pueden esperar? No pienso ponerlos en libertad. De lástima, le devolveré uno de sus hijos, pero no pida más. Le dio una de las figuras de cara negra. Al otro día supo que el mago y su hijo mayor se habían muerto esa noche. Anónimo chino, la protección por el libro. Un hombre, su caballo y su perro caminaban por una calle. Después de mucho caminar, el hombre se dio cuenta de que los tres habían muerto en un accidente. Hay veces que lleva un tiempo para que los muertos se den cuenta de su nueva condición. La caminata era muy larga, cuesta arriba, el sol era fuerte y los tres estaban empapados en sudor y con mucha sed. Precisaban desesperadamente agua. En una curva del camino avistaron un portón magnífico, todo de mármol, que conducía a una plaza calzada con bloques de oro, en el centro de la cual había una fuente de donde brotaba agua cristalina. El caminante se dirigió al hombre que, desde una garita, cuidaba de la entrada. «Buen día», dijo el caminante. «Buen día», respondió el hombre. «¿Qué lugar es este tan lindo?», preguntó el caminante. «Esto es el cielo», fue la respuesta. «Qué bueno que llegamos al cielo, estamos con mucha sed», dijo el caminante. «Usted puede entrar a beber agua a voluntad», dijo el guardián, indicándole la fuente. «Mi caballo y mi perro también están con sed». «Lo lamento mucho», dijo el guarda. «Aquí no se permite la entrada de animales». El hombre se sintió muy decepcionado porque su sed era grande, pero él no bebería dejando a sus amigos con sed. De esa manera siguió su camino. Después de mucho caminar cuesta arriba con la sed y el cansancio multiplicados, llegaron a un sitio cuya entrada estaba marcada por un portón viejo semiabierto. El portón daba a un camino de tierra, con árboles de ambos lados que le hacían sombra. A la sombra de uno de los árboles un hombre estaba recostado con la cabeza cubierta por un sombrero. Parecía que dormía. «Buen día», dijo el caminante. «Buen día», respondió el hombre. «Estamos con mucha sed, yo, mi caballo y mi perro». «Hay una fuente en aquellas piedras», dijo el hombre indicando el lugar. «Pueden beber a voluntad». El hombre, el caballo y el perro fueron hasta la fuente y saciaron su sed. «Muchas gracias», dijo el caminante al salir. «Vuelvan cuando quieran», respondió el hombre. «A propósito», dijo el caminante, «¿cuál es el nombre de este lugar?» «Cielo», respondió el hombre. «¿Cielo? Pero si el hombre en la guardia de al lado del portón de mármol me dijo que allá era el cielo». «No, aquello no es el cielo. Aquello es el infierno». El caminante quedó perplejo y dijo: «Esa información falsa debe causar grandes confusiones». «De ninguna manera», respondió el hombre. «En verdad, ellos nos hacen un gran favor, porque allá se quedan aquellos que son capaces de abandonar a sus mejores amigos». Bueno, este es un relato anónimo egipcio que podríamos titular, así aparece en las antologías, como «Un hombre, su caballo, su perro y el cielo». Y seguimos escuchando a Mercedes Sosa. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Sobre escritores. El poeta Eduardo González Lanuza, gran amigo de Borges, descubre a este en una esquina apoyado en su bastón esperando para cruzar. Lo toca y le dice: Borges, soy González Lanuza. Borges vuelve la cabeza y después de unos segundos contesta: es probable. ¿Lo sabías? Cada rey de los naipes representa un gran rey de la historia. El de espadas, al rey David. El rey de tréboles, Alejandro Magno. El de corazones, a Carlomagno. Y el rey de diamantes, a Julio César. Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, fue un aviador y literato francés que vivió solo escasos 44 años. Nació en Lyon en 1900 y falleció en 1944. En realidad nunca se supo qué ocurrió con él. Desapareció cuando sobrevolaba la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Saint-Exupéry comenzó en prosa lírica vivencias de carácter novelesco y posteriormente continuó con diarios, informes y cartas. Sus textos son consecuencia de reflexiones profundas de índole humanista y de crítica a la cultura. Entre sus novelas sobresalen Vuelo Nocturno y El Correo del Sur, pero su obra más famosa y por la que ha trascendido es El Principito, un cuento largo que en formato de libro ha batido récords de venta en el mundo y en todos los idiomas desde 1943, año en que se publicó por primera vez en francés. El Principito es su obra cúlmine. En sus páginas se evocan de manera sencilla y clara los valores más arraigados y esenciales del humanismo, donde quedan de manifiesto la solidaridad, la bondad, la entereza, la tenacidad, el compañerismo y el entusiasmo por el conocimiento. El libro es un símbolo de búsqueda permanente del hombre, de aquellos principios que enriquecen el espíritu y que traen paz infinita al alma. El antídoto. Hola amigos, mi nombre es Carlos Daniele y los estoy invitando para compartir una hora por Sofía Radio. De lunes a viernes, de 14 a 15 horas, venimos con El Antídoto. Toda la música del mundo, todo el chill out, todo el ambient, lo vamos a poder escuchar en El Antídoto. Te dejo la propuesta, espero tu compañía. Muchas gracias amigos. El Antídoto. 95.3, una buena señal. Mándanos tu mensaje al 555-88 anteponiendo la palabra FM Sofía y lo que nos quieras decir. Estamos en el cuarto y último bloque de Letra y Música. Hoy me han dejado solo, así que se ve que los jets privados de mis compañeros no han funcionado correctamente. Vieron que ahora todo el mundo tiene jet privado. Yo prefiero manejarme en helicóptero. Pero bueno, se han quedado por ahí. Nicolás en las orillas del Mississippi tocando con la Lady Blues. Y Nicolás Apoloni y nuestro amigo Jorge Papadopoulos sigue tomando mate a la sombra del Partenón en su ciudad natal, Atenas. Y acá estamos nosotros en un monólogo de letra y música. Arrancamos el programa haciendo algún comentario sobre una nota que salió en el diario inglés The Guardian, en el que se comenta que se analiza un estudio científico que muestra que la música influye notablemente sobre las personas, incluso desde antes de su nacimiento, incluso en los bebés que están en el vientre materno. A la vez, coincidió que mientras leía esa nota en el diario inglés, salían sucesivamente dos notas acá en la Argentina, una en el diario Clarín y otra en Perfil, con muy pocos días de diferencia. La La nota de Clarín se refiere que salió el 21 de octubre, o sea, una semana antes que la nota de The Guardian. Está firmada por Mariana Israel y la sintetizo. Es un estudio que se hizo en la Capital Federal, lo hizo el Instituto de Juegos y Apuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con el Ministerio de Educación porteño, y en torno a los videojuegos y a la influencia de los videojuegos sobre los chicos y a su rendimiento escolar. Y se comprobó, según este estudio, que más del 98% de los chicos, o sea, la mayoría, juega con las tecnologías. El 42% lo hace todos los días y el 31,5% aumentó en el último año la cantidad de horas que le dedica a ese hábito. Bueno, es un fenómeno masivo que todos conocemos, todos podemos observar. Se sacan muchas conclusiones, entre ellas que, bueno, no necesariamente son adictos, porque hay una ludopatía, hay una especie de enfermedad que se llama ludopatía, que es la adicción al juego. Bueno, se dice que no necesariamente son adictos, pero que se ven a sí mismos y al entorno de manera más negativa que los que juegan menos. Y esto, dice el periodista, nos obliga a pensar en la necesidad de una intervención preventiva. Los que hablan son especialistas que elaboraron el informe. Son jóvenes a los que suponemos con un sufrimiento que debe ser acompañado. Los adultos no debemos mirar para otro lado, tenemos que cumplir nuestro rol con inteligencia. Y el artículo que les comentaba, que salió en el suplemento de Ciencia del domingo 3 de noviembre, fíjense que en un lapso de 10-12 días salieron estos tres comentarios, en el diario Perfil, se llama "Los niños pasan el triple de lo aconsejado frente a las pantallas". El origen de este artículo es un informe norteamericano. Los norteamericanos vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo estudios al respecto, porque, bueno, para ellos los medios como la televisión han influido en las sociedades de antes de lo que lo han hecho aquí en la Argentina, por cuestiones de digamos, de distribución y de tecnología, ¿no? Siempre han llegado antes los aparatos. Bueno, hay una academia americana de pediatría que hace un estudio sobre los riesgos de la televisión y de los demás aparatos audiovisuales, y dice que chicos, se llama Chicos, Adolescentes y los Medios, y fue presentado hace 2 semanas en Orlando, y se recomienda que los menores de 2 años no deberían tener acceso a ningún tipo de dispositivos de esta índole visual. Los problemas, los principales riesgos son el sedentarismo, la pérdida de atención y las dificultades en el comportamiento. Los chicos de 8 a 10 años, dice el informe norteamericano, pasan casi 8 horas por día con distintos dispositivos, y más del 75% de los de 12 a 17 tiene un teléfono celular que utiliza especialmente para juegos. El tiempo de exposición se duplicó en los últimos 5 años. Bueno, después analizan cómo es el fenómeno en la Argentina, que coincide más o menos con lo que comenté antes, y recomiendan esta entidad, la Academia Americana de Pediatría de Estados Unidos, recomienda una dieta digital, o sea, vigilar las conductas o síntomas raros como el dolor visual o muscular o cambios en el comportamiento, porque, claro, ¿cuáles son los daños o las influencias que ocasionan? Y bueno, ocasionan una cierta agresividad en algunos casos, los riesgos de salud del sedentarismo, dificultades en el lenguaje porque no hay comunicación. Y volvemos al primer artículo, al artículo aquel sobre la música y la literatura, que también es música, porque la literatura apunta al oído, en el que se analizaba la influencia positiva de la música, como decía, y de, agrego yo, algo que se lea, que es también música, incluso en los niños antes de nacer. Por eso recomendamos escuchar este programa, ponerlos cerca de los niños, pasarles música, leerles algunos cuentos y ver dentro de unos años si eso, como nosotros creemos, hace la vida un poco más feliz y sencilla. Al respecto, y para las que están con la panza del embarazo y para los que no, ponemos ahora, siempre con Mercedes Sosa, María va. Bueno, acá estoy, más o menos entero, logré llegar hasta prácticamente el final del programa, solo. Es difícil, ya una defensa con línea de 3 es complicada. Con línea de 1 creo que solamente Mascherano lo pudo lograr. Así que acá estuvimos tratando de tapar todos los pelotazos y todos los delanteros que se nos venían por todos lados. Espero que no hayamos perdido hoy por goleada. Y si no, en fin, seremos la próxima emisión, el próximo lunes, previo al Día de la Ciudad de La Plata, el lunes 18, seremos parte del aire. Nos vemos. Lo pensó dos veces y se marchó. Con una frutilla, su corazón, siempre el mismo rostro.